antológico. Y para ello les voy a comentar El Dentista. Notable y sorprendente fue esta película, El Dentista, del año 1996, de horror y dolor, donde el actor norteamericano Corbin Bernsen, dirigido por Brian Yuzna, dio vida al odontólogo Alan Feinstone, en un lujoso relato especialmente por la escenografía de los consultorios dentales de moderna presentación. El doctor Alan Feinstone lo tiene todo. Una bella esposa, vive en una espléndida mansión, un buen trabajo como dentista, con una gran reputación y tiene una obsesión por la pureza, la estética y la limpieza. Su centro de atención es prácticamente una clínica odontológica con tres modernísimos consultorios y está por inaugurar otro que denominará ópera con música clásica funcional. Tiene una recepcionista y dos secretarias enfermeras que le preparan los pacientes que él va atendiendo de un consultorio al otro. Una mañana, cuando sale de uno de los consultorios, se le ocurre asomarse al jardín a tomar aire y descubre a su esposa, Brooke, teniendo relaciones sexuales con Mac, el sucio limpiador de piscinas. Ello le produce una conmoción nerviosa cuando justamente le cae un inspector impositivo que le coimea para atenderse gratis y le cita para el día siguiente. Feinstone sale a seguir al limpiador de piscinas y ve que entra en la casa de su vecina y paciente a la que debe repararle una muela y observa que también tiene sexo con ella. Retorna y comete una imprudencia con una chica, por lo que el novio lo golpea y los echa del consultorio inmediatamente. Sus secretarias quieren denunciar la agresión del joven, pero él no las deja. Luego hace gritar de dolor a un chico y su madre se lo lleva diciéndole de todo. Llega su vecina y, traumado por saber que tuvo relación con el sucio limpiador de piscinas, y como buen amante de la pureza, le destruye la muela. Interviene su secretaria ante los gritos y la vecina se escapa. A la noche, invita a su esposa a ver el nuevo consultorio y sorpresivamente la ata al sillón, le extrae todos los dientes y le corta la lengua. Al día siguiente, así la encuentra junto a la piscina el limpiador, que se horroriza, y es cuando de improviso aparece el doctor Feinstone y lo mata. Retorna al consultorio ya con un completo estado de enajenación y comienza a torturar al inspector, por lo que intervienen sus secretarias y mata a una de ellas. La otra logra liberar del sillón al inspector, pero mata a las dos. Va al otro consultorio a atender a una niña que oyó los gritos y los ruidos, a la que debe sacarle la ortodoncia, y se salvará gracias a que, asustada, le dice que se va a cepillar los dientes 3 veces por día y no comerá dulces. Lo que impacta y hace reflexionar al doctor Feinstone, y la niña se escapa cuando llega la policía, que ya ha encontrado el cadáver del limpiador de piscina y visto lo que le hizo a su esposa, y se lo llevan detenido y esposado ante el estupor de Candy, la recepcionista, que aún no se había enterado de nada. Finalmente, el doctor Feinstein, el pulcro y refinado dentista, termina en un manicomio, donde grita cuando le revisan la boca. Horror odontológico. El dentista 2. En el año 1999, la dupla Corbin Bernsen, Brian Yuzna, retornan a la dolorosa historia con una secuela de su trabajo anterior que se titula El Dentista 2. El doctor Alan Feinstein recibe periódicamente la visita de una psicóloga en el manicomio donde se encuentra recluido, a quien sorprende en esta oportunidad amenazándola con un punzón y logra escapar del nosocomio con ella. Recala en un pueblo del interior del país, donde en el banco tiene una caja de seguridad. El gerente le recibe con un abrazo y le alquila un chalecito vecino al de una dama llamada Bernice. Resulta que a Feinstein se le afloja una funda, por lo que visita al viejo doctor Barnes, con quien discute sobre la estética y la perfección que debe tenerse en cuenta en la profesión. Y como no le agrada el trabajo que le hizo, lo empuja y el viejo dentista cae escaleras abajo, lo que le provoca la muerte. Pero el caso le resulta favorable, porque la policía caratula el hecho como un accidente doméstico. Como le conocen por su profesión, le solicitan que sea el nuevo dentista del pueblo, pero no quiere saber nada al respecto, aunque al final, por exclusivo pedido de su vecina Bernice, acepta. Se instala en la casa del doctor Barnes, moderniza el consultorio y de esta manera, con el nuevo nombre de doctor Kane, inicia su tarea odontológica, mientras trata de conquistar a Bernice, de quien se ha prendado. Todo va bien, hasta que la gorda Bev, una vecina del doctor Barnes, que siempre desconfió de su aptitud, decide recabar informes. Y el doctor Kane no existe. Él había dicho que era odontólogo retirado del ejército. La cuestión es que cuando parecía reencontrarse con sí mismo, comienzan a surgirle problemas inesperados. Aparece un tipo muy tarde por una consulta que le reconoce y resulta ser el detective que su mujer ha contratado para ubicarle, al que se ve obligado a asesinarlo y lo entierra fuera del pueblo. Luego va a ver a su adorada Bernice y la descubre conversando acarameladamente con un tal Robbie, que siempre la ha estado pretendiendo, y justamente cuando él concretaba su romance con ella. Esta visión desequilibra de nuevo su mente, y más aún cuando descubre que la gorda Bev está hurgueteando su fichero y la somete a una tortura dental, por lo que su secretaria huye despavorida. Posteriormente se las agarra con el tal Robbie, al que descubre besando a Bernice, luego de que han mantenido una relación sexual, y lo mata de un hachazo, encerrando a Bernice en el consultorio para torturarla y cortarle la lengua, pero no puede hacerlo porque entra su esposa y lo golpea. Bernice reacciona y se apodera del clavador neumático y le dispara varios clavos que le impactan, por lo que caerá al vacío a través de la ventana. Justamente por un clavo se produce un cortocircuito que inicia un fuego y explotan bidones de combustible, volando parte de la casa que se incendia. Luego se ve al doctor Feinstein alejándose del lugar, manejando su auto y a las risas, mientras se va sacando los clavos de la frente y del cuero cabelludo. Bueno, y esto fue Horror Odontológico, y les he comentado estas dos películas de Corbin Bernsen interpretando al Dr. Feinstein y Brian Yuzna dirigiendo ambas películas. Una dupla que tuvo un tremendo éxito. Pero el horror no podrá olvidarse. Horror Odontológico, El Dentista y El Dentista 2.